comienza la marcha federal educativa desde distintos puntos del país. Los docentes y las docentes comienzan esta movilización que va a confluir mañana en Plaza de Mayo. Se trata de la tercera semana ya de conflicto a partir de la decisión del gobierno nacional de no abrir las paritarias nacionales para discutir el salario y las condiciones laborales docentes. Ayer, en la víspera de la movilización, en la ciudad de Buenos Aires, los docentes realizaron una marcha de antorchas junto a estudiantes y familias, y este mediodía está previsto un acto frente al Ministerio de Educación de la Nación. Estamos ya en comunicación con Alejo de Michelis, secretario de prensa de CETERA. Alejo, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Alejo. Contanos cuál es la razón por la cual empiezan a decodificar que el gobierno se está oponiendo a abrir una paritaria nacional. Sí, la verdad que es una situación, muy, muy compleja, porque el año pasado hubo paritaria nacional docente, se cerró bien. Este año el gobierno ha cambiado su tesitura. Creemos que es para no invertir en educación, porque la ley de financiamiento educativo responsabiliza al Estado Nacional con fondos para las provincias. Es un ajuste encubierto en la educación. Entonces, el 6 y el 7, el primer paro, recordemos, una marcha multitudinaria frente al Ministerio de Educación de 80.000 docentes, y ayer partieron de los lugares más alejados las columnas de la Marcha Federal Educativa, se hicieron actos, hoy se hacen actos, bueno, está terminando en Paraná, en Santa Fe, en Mendoza, en Neuquén, en Viedma, hay actos en localidad de provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un acompañamiento muy importante de la comunidad educativa, porque las actividades, además de marchas, concentraciones, son foros educativos, radios abiertas, clases públicas, abrazo a las escuelas, festivales en plazas, marchas de antorcha. Todo eso calentando motores para la marcha que va a llegar mañana a Buenos Aires, con tres puntos. Uno va a ser en Avellaneda, en la Plaza Alsina, a las 9:00, con las columnas del sur y SUTEBA, que van a hacer un acto y después marchan por el puente Pueyrredón y van a ingresar por Diagonal Sur. La columna de Rivadavia y Callao, que ahí van a concentrar las columnas del NEA, NOA, Cuyo, Ciudad de Buenos Aires, y la columna de Diagonal Norte en el Obelisco, van a marchar universitarios, CONADU, científicos, estudiantes. Esas tres columnas van a concluir a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo para hacer el acto. Creemos que va a ser multitudinario este acto, que la plaza va a estar repleta de guardapolvos blancos exigiendo que se cumpla la ley, que abran un canal de diálogo, que convoquen a la paritaria nacional, que el Estado siga siendo responsable de la educación pública. Y bueno, esos son los motivos, ¿no? Creemos que mañana va a ser un punto muy importante en esta lucha que comenzamos el 6, pero que hay que recordar que desde fines de diciembre venimos solicitando al Ministro de Educación, al Gobierno Nacional, que convoque a la paritaria nacional. Y bueno, un Ministro de Educación que está ausente, que no se lo ve, con semejante conflicto. Así que esos son los motivos de este paro de hoy y de mañana y de la Marcha Federal Educativa. Alejo, mencionabas la ley de financiamiento educativo y también su correlato en la ley de educación nacional. En algún momento CETERA comunicó la posibilidad de iniciar acciones legales, jurídicas, por el incumplimiento de esta ley y la negativa del gobierno a abrir la paritaria nacional. ¿Siguen pensando en esta posibilidad como medida de lucha en otra instancia para poder lograr la apertura de la paritaria? Sí, por supuesto, y también recurrir a la OIT. Es el incumplimiento de una ley, ¿no? Es el gobierno que había venido al diálogo y a respetar las instituciones, no dialoga y no respeta una ley. La verdad que es inaudito esto, y hay un culpable de este conflicto, es el gobierno nacional. Esta ley de financiamiento educativo fue fruto de 1.003 días de la carpa blanca frente al Congreso de la Nación en la década de los 90, el 2 de abril de 97, dentro de poco se cumplen 20 años de esa jornada histórica de lucha, Y bueno, en esos momentos había provincias, se las llamaban inviables, cada provincia pagaba la que podía, el salario que podía, y bueno, la paritaria nacional vino a fijar un piso por el cual ningún docente podía cobrar menos de eso. Así que es un justo reclamo. Además, la ley de financiamiento implica fondos para infraestructura, para capacitación, fondos del gobierno nacional, ¿no? Entonces, así como hay plata o había plata para pagar deudas, en este caso recordemos del correo, bien puede haber plata para solucionar este conflicto, ¿no? Alejo, en algún momento Bullrich hizo declaraciones diciendo que la paritaria nacional no estaba involucrada en los artículos de la ley de financiamiento educativo. ¿Esto es cierto? No, está el artículo 10, donde dice claramente que el gobierno nacional debe convocar a paritaria nacional docente para discutir salarios y otros puntos. No, eso es falso, eso está la ley que él mismo votó. Así que no, se han dicho muchas cosas, se han dicho que se firmó el año pasado que cuando subía el salario mínimo vital y móvil, los salarios docentes mínimos estaban por debajo iban a subir un 20%, algo que habíamos reclamado con la anterior gestión, pero eso no invalida tampoco la paritaria, que el ministro decía ya con eso está, no, era un punto más. Así que es el gran responsable de que haya este conflicto tan grande en todo el país, ¿no? Alejo, el gobierno bonaerense también viene amenazando no solo con pasar el descuento de los días de adhesión al paro, sino también con quitar la personería gremial a los sindicatos que movilizan justamente y que están llevando adelante las medidas de fuerza. ¿Qué tipo de oposición se presenta ante esta avanzada del gobierno provincial? Bueno, el Frente Gremial Bonaerense, que está compuesto por varios sindicatos de la provincia de Buenos Aires, ha rechazado esto, hará medidas administrativas, legales. De por sí, la metodología, cuando hay un conflicto así, de encarar este conflicto como una guerra, es un error. Muchos años ha funcionado la paritaria, es algo inherente a la democracia, algunas veces ha terminado bien, otras veces ha terminado mal, pero siempre convocándola. La verdad que buscar en esto una cosa bélica no ayuda para nada, ¿no? Y lo que nosotros queremos es realmente resolver el problema. No somos responsables que no hayan empezado las clases, nosotros no podemos convocar, es el gobierno nacional el que debe convocar. Y bueno, esperemos que lo de hoy, lo de mañana, la gran marcha, sirva para destrabar este conflicto y que el gobierno tome cuenta de este reclamo justo y abre a una puerta de diálogo para poder sentarnos y discutir lo que tenemos que discutir. Este fin de semana que pasó, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomó el discurso belicista y advirtió que las fuerzas de seguridad van a actuar para impedir los cortes en general ante los conflictos sociales. ¿Cómo ven este anuncio frente a la creciente conflictividad y teniendo en cuenta la cantidad de movilizaciones que van a realizar en el día de hoy y también de mañana, como venías manifestando? Bueno, la ministra no entiende que el derecho es un derecho constitucional, el paro, manifestarse libremente. O sea que esperemos que no haya ningún tipo de represión. Somos maestros, maestras, comunidad educativa, que venimos de todo el país a reclamar pacíficamente como lo hemos hecho siempre. Y esperemos que digamos que ninguna de esas amenazas se cumplan, porque estamos en un estado de derecho y se debe respetar la libre digamos protesta de las organizaciones. Pensando en otra dimensión del conflicto docente, Alejo, te pregunto sobre la situación que atraviesa desde que asumió el gobierno la Alianza Cambiemos en el Ministerio de Educación a partir de la ola de despidos y también sobre la reforma del propio Ministerio de Educación de la Nación. Me interesa saber si están al tanto de la situación, si están, digamos, sí, tomando... Nosotros estuvimos todo enero en marcha ante los despidos, los ajustes de los programas socioeducativos, de la formación docente, un montón de programas que han sido, la verdad, devastados, como decía al principio, en una suerte de ajuste, en una suerte de subejecución del presupuesto educativo. Entonces, obviamente que eso también entra en nuestros reclamos, ¿no? Es decir, plantas educativas que han sido diezmadas, programas que la verdad que han servido de mucho en lo pedagógico, en la contención, en muchos lugares del país, también han sido desmembrados. Bueno, es todo un combo, ¿no? Destrucción de los programas nacionales, subejecución del presupuesto, querer imponer un techo irrisorio a los salarios. La verdad que es todo un plan sistemático de ajuste. Así que bueno, en eso nos enfrentamos, está en juego la educación pública, el presente y el futuro de nuestros pibes. ¿Consideraron la posibilidad de presentar algún tipo de pedido de informe sobre la última modificación que tuvo que ver con la destrucción de todas las modalidades educativas en el Ministerio? Sí, nosotros estamos trabajando tanto en Sutera como con los compañeros de ATE en el Ministerio de Educación en todos esos temas. Hemos presentado recursos, hemos hecho marchas, pero bueno, el gobierno con las marchas dice una cosa y después incumple lo que promete. Así que es muy preocupante eso también, porque en realidad lo que sale en los medios solamente es lo salarial, y todo esto que vos preguntás y que yo te comentaba de la subejecución del presupuesto, de no enviar fondos para infraestructura, para capacitación, para libros, para netbooks, todo eso forma parte de volver a un estado ausente en la educación, ¿no? Uh-huh. Alejo, lo último es cómo se mantiene el vínculo con las familias, ¿no? Porque más allá de la adhesión que pueden tener las familias y entender los motivos de una movilización, de un paro, de una huelga, también está la preocupación cotidiana de cómo hacer con los chicos y con las chicas, que con quién lo dejo, que cómo hago con mi trabajo. ¿Cómo se establece ese vínculo, ese diálogo más cotidiano con las familias? Mira, todos estos días y la semana pasada, por eso yo comentaba la cantidad de actividades que se han hecho, y en todas las actividades participan los padres, la comunidad educativa. Las escuelas son un anclaje en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, un anclaje no solamente pedagógico, sino afectivo con la comunidad, y yo creo que la mayoría de la comunidad entiende nuestro reclamo, ¿no? No es una cosa descabellada. Así que tenemos el apoyo, mañana se va a ver, mañana, como fue el 6 de marzo, fue mucha familia, mucha gente suelta a la marcha, y bueno, ese es el apoyo, ¿no? El gobierno se equivoca, parece que no sabe de historia. En el 97, cuando instalamos la carpa, durante el menemismo, empezamos un grupo de 20, 30 docentes, y después pasaron 1,5 millones de personas. Fue un hecho histórico a nivel de América Latina y mundial, la lucha nuestra de 1,003 días frente al Congreso de la Nación. Y bueno, ese es el sentimiento, la raíz que tiene la escuela pública en el pueblo, que es muy difícil destruir, ¿no? Decías 20 años de la carpa blanca, ¿se vuelve a barajar una opción de ese tipo ante una conflictividad similar de ajuste y justamente de vaciamiento de la educación pública? No estamos hablando de la carpa. Sí, por supuesto, nosotros siempre hemos hecho distintas metodologías, ¿no? Porque la noticia siempre es el paro, pero cuando en Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones se hacen infinidad de acciones, eso no es noticia. Pero se hacen y se han, miren, en la página de Cetera o en el Facebook de Cetera, la cantidad de acciones que hay, hubo peñas, hubo marchas de antorchas, hubo abrazos a las escuelas, todo eso se hace con la comunidad. Y por ahí eso no llama la atención porque no es un paro, pero esos forman parte todo de un plan de lucha y de concientización, porque en esas jornadas que yo te estoy mencionando, se habla con la gente, se entrega material, se discute. O sea, es fundamental en nuestro trabajo con la comunidad, ¿no? Gracias, Alejo. Que tengas buen día. Un abrazo. Alejo de Micheli, secretario de prensa de Cetera, comentándonos de este comienzo de la marcha federal educativa en la Argentina.